48 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, la gente nos pregunta qué sucede, que no hay agua en Villa Cornu. Bueno, tenemos que decirle que hay un corte anunciado ya a partir de las 8 y hasta las 13 horas. En un rato vamos a repasar algunas de las zonas. Y salimos un poquito de Córdoba Capital y de acá de nuestro pie de las Sierras Chicas para irnos un poquito más lejos allá en el departamento Colón. Bueno, somos todos lo mismo, ¿no, Cari, no? Sí, también va a haber cortes de electricidad acá en Villa Allende. En un rato repasamos eso. Vamos a eso, repasarlo. Nos vamos para el lado de Jesús María. Nos vamos para Jesús María, lo adelantábamos, y vamos a estar hablando con Luis Picat, quien es intendente de la localidad, por este centro estadístico que están llevando adelante. Buenos días, Luis, te saludamos. Hola, buenos días a todos. Sierras Chicas, gracias por la entrevista. Bueno, Luis, queríamos conocer este centro estadístico que están llevando adelante en la localidad, que se va de alguna manera también a ensamblar con el censo que se va a estar generando el año que viene, pero que nos parece muy importante lo que están haciendo allí. Bien, bueno, estamos muy contentos porque fue un trabajo prácticamente de un año con la Facultad de Ciencias Económicas. Para los que no saben, el INDEC hace encuestas permanentes de hogares a 31 distritos de todo el país. Y nosotros, por ser una ciudad chica, como es Villa Allende o cualquiera de Colón, no somos involucrados en esta encuesta permanente de hogares, que brinda datos respecto a cómo están los hogares, cómo está la infraestructura, cómo está el desempleo en una ciudad. O sea, todo lo que son datos socioeconómicos. Uh-huh. Y en Córdoba, solamente Córdoba y Río Cuarto, INDEC hace encuestas, y en el resto de las ciudades no. Y nosotros vendríamos a ser la segunda ciudad que va a tener su propio centro de estadística, luego de Villa María. Uh-huh. ¿Y esto a qué le puede servir al vecino común? ¿Para qué sirve un centro de estadística? Y bueno, sirve en realidad para el intendente que gestiona, para saber qué está pasando en la ciudad. ¿Cuánto desempleo tiene? ¿Cuántos chicos no están yendo a la escuela? ¿Qué nivel de educación hay? Por ejemplo, ahora, intendente, invertir en una ciudad, intendente, tener información base para saber el potencial que tiene esa ciudad y por qué invertir, en este caso, en Jesús María. Así que estamos, la verdad, muy contentos con este nuevo emprendimiento. Luis, en este caso creo que también una de las informaciones que va a ser novedad, y porque realmente es una necesidad, también tiene que ver con los vacunados. Ahora también van a poder lograr esto a priori de otros lugares, porque bueno, uno maneja información, porque la información es poder también, ¿no? Poder de decisión, poder de actuar, ¿no? Totalmente. Bueno, en el caso de vacunados, nosotros ya estamos contrastando lo que es el padrón de toda la ciudad con los vacunados, y estamos en un proceso de búsqueda para aquellos que no se han vacunado, ir casa por casa y bueno, ofrecer la vacuna. Pero como vos decís, es importante para eso, también es importante para medir la seguridad, cuál es la sensación de inseguridad que hay en la ciudad, cuáles son los puntos rojos, y de esa forma también evaluar políticas a nivel de seguridad. Y la herramienta, bueno, tiene un potencial para ir sumándole consultas y brindar indicador y estadística a diferentes propuestas que uno quiera ponerse para investigar y luego actuar, como vos decís, gestionar, tener un poder de decisión, pero no en base a las sensaciones que podamos tener de lo que la ciudad necesita, sino en base a hechos fácticos. Entonces es muy importante el tomar datos y poder contrastar la realidad con la información. Sí, sí, que, a ver, no solamente tiene que ver con la cuestión, o sea, abarca todas las cuestiones de la población, te permite tener un pantallazo real de lo que está aconteciendo, quizás hasta en cada zona, ¿no?, de la localidad. Poder segmentar de alguna manera. Sobre todo también sabiendo que el INDEC cada 10 años te permite tener una lectura de tu ciudad. Y en 10 años pasa muchísimo. Ustedes sí saben, acá en Colón, demográficamente ha crecido exponencialmente. Y un intendente o cualquier decisor que deba tomar una medida no puede esperar 10 años. En el caso de el año que viene vamos a tener un censo luego de 12 años. Pero el problema es que esos números, en el caso de las ciudades más chicas, vamos a tener información recién, con suerte, a fines del 2023. Si es que no es para el 2024, porque no es inmediata el análisis del censo. Entonces, muy importante, bueno, a nosotros nos permite, porque es una población grande, tener el presupuesto para tener un centro estadístico propio, pero lo que queremos hacer luego es regionalizarlo con Colina Carolla, con Sinsacate, que es todo un conglomerado que tenemos acá casi de 80.000 habitantes. Sí, sin duda es algo muy importante, porque es verdad lo que vos decís, pasan 10 años, es mucho, sobre todo considerando el departamento Colón en su totalidad, que va teniendo un crecimiento demográfico muy importante, sobre todo en los últimos años, y de esa manera no podés conocer exactamente qué es lo que está aconteciendo dentro de tu localidad para tomar decisiones, justamente. Luis, me imagino que la agilidad que tiene la ruta actual con sus tres carriles ha llevado más población a tener Córdoba Capital cerca. Bueno, ni hablar de las empresas que apostaron en la zona, o también por la misma capacidad económica rural que tiene Jesús María, ¿no? Ha llevado que mucha gente vaya de Córdoba Capital a vivir a Jesús María. ¿Cuántos minutos habrá por la ruta entre Jesús María y Córdoba? ¿Una hora, quizás? Y una hora el trabajo, porque en realidad la circunvalación es media hora, uno puede estar. Y después, bueno, los accesos a la ciudad se ponen mucho más lento. Y también la conectividad y toda la inversión que hubo por las Sierras Chicas nos ayuda a potenciar el turismo. Hay mucha gente, como voy a decir, que viene a dormir a Jesús María, pero también porque hay industrias que se han establecido en la zona, desde Colonia Carolla hasta Totoral, y donde hay ingenieros, profesionales que vienen de otras provincias, de otras ciudades, a instalarse y eligen a Jesús María por la calidad de vida y también por la cercanía al aeropuerto, por cercanía a Córdoba, a la Sierra Chica, estamos en el pie de sierra. Así que sí, es cierto, hubo un crecimiento importante de gente de afuera y se ha transformado, si se quiere, en una ciudad cosmopolita en ese sentido. Luis, ¿y cómo va a estar funcionando este centro de testeos que va a tener encuestas continuas, dice, de hogares? ¿Cómo se va a estar El centro de estadística, me decís, ¿cómo va a funcionar? Bueno, van a ser encuestas trimestrales. Nosotros tenemos una muestra por cada encuesta que se realice de 400 personas. Está supervisada por la Facultad de Ciencias Económicas, por todo el sector, el área de estadística que tiene la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual nos brinda una cierta transparencia y seriedad en la encuesta. Que son aquellos que han realizado justamente el muestreo y a quién encuestar, como vos decías recién, sectorizar a la ciudad. Eso fue el trabajo también de la facultad. Y de acuerdo a lo que nos dice la facultad, no debiera tener un error mayor al 5%, con lo cual es importante la certeza que nos brinda. Y ahora, bueno, va a estar orientado a lo que son los índices de RBI, o sea, de las necesidades básicas insatisfechas, de lo que tiene cada familia. Y luego de hacer la encuesta, en breve, en menos de una semana, como eso se hace en forma online, vamos a tener procesados los datos. Y luego eso va a estar publicado en la web que tiene la municipalidad, en el área de transparencia, donde van a estar trimestralmente publicados los informes de la ciudad. Y ahora ya sin conocer estos datos todavía, ¿cómo ves la ciudad en distintas materias, ¿no? Pero considerando esto de la pandemia, la crisis económica, que por supuesto también llevó a una crisis social, ¿cómo estás notando tu ciudad? Bueno, yo creo que las desigualdades empiezan a crecer entre los que más tienen y los que menos tienen. Porque hay rubros que crecieron más y otros que menos. Nosotros tenemos la ventaja de tener una zona agropecuaria pujante, también tenemos un sector comercial muy fuerte. Nosotros desde que comenzó la pandemia, aumentó la cantidad de comercios que se han abierto en vez de disminuir. Uh-huh. Hemos potenciado toda una zona gastronómica en verano, el turismo creció. En ese sentido, lo veo muy bien. Ahora, en materia de educación, en materia de oportunidades nuevas para los jóvenes, lo veo complicado. Hay de alguna manera un efecto de la pandemia colateral que está afectando a la cuestión mental, a la cuestión de la capacidad del joven de responder al estudio, y eso es lo que me está preocupando, que van a ser seguramente efectos colaterales que lo vamos a ver acá el año que viene, el próximo año, sí, o en la próxima generación. Uh-huh. Eso no lo podemos medir ahora, y es lo que más me preocupa. Pero a nivel económico, la ciudad hoy está invirtiendo, está haciendo obras, estamos remodelando todo el centro, repavimentando todo el centro, haciendo inversiones de más de 200 millones de pesos en diferentes obras. En ese sentido, la ciudad sigue avanzando, sigue creciendo con un récord en construcciones y en inversiones que viene bien. Ahora, ¿qué nos depara para el futuro en materia de educación y de oportunidades para los jóvenes? Nos estamos ocupando de eso, por eso hace poquito hemos inaugurado un hub tecnológico donde ha venido una empresa internacional a empezar a capacitar y a tomar gente de Jesús María para lo que es la parte informática. Uh-huh. Y creo que es lo que debemos hacer, seguir incentivando nuevos rubros para que esto no se quede y que los jóvenes también se motiven a hacer otra cosa. Sí, sin duda. Luis, te quería consultar una, para mí, la última pregunta. Bueno, tenés la localidad vecina de Anfunes, que anunciaron un caso positivo de variante Delta. Son vecinos, creo que hay mucho intercambio entre de Anfunes y Jesús María. ¿Qué opinás de esto? ¿Cómo resuelve la ciudad pararse enfrente a esta nueva variante? Bueno, es complicado, difícil, primero para la ciudad de Anfunes. Entiendo, y estoy casi seguro, la provincia está muy encima de eso, por lo cual está dando un manto de protección y de ayuda a la comunidad de Anfunes. Por supuesto que nos preocupa, porque estamos muy cerca, estamos a 75 kilómetros, pero a la vez hay mucha interacción, la gente de Anfunes, de Totoral, vienen a Jesús María, consumen, interactúan. Es evidente que todo el arco norte, centro norte de la provincia se ve preocupado por esta situación. Uh-huh. Yo apelo y estoy casi convencido de que vamos a tratar junto con la provincia de ayudarlos a que superen esta situación. La variante esta Delta en el mundo se ha esparcido muy rápidamente. La única solución es la misma que tenemos antes, propicia que la gente se vacune y se cuide. No hay más que además de las contenciones en restricciones que se han hecho, no hay otra herramienta. Así que motivarlos a todos a que vayan y piden su vacuna y podamos estar inmunizados. Y con la suerte que hoy tenemos vacuna, así que eso hay que aprovecharlo. ¿Qué porcentaje de la población de Jesús María ya está vacunada con al menos una sola dosis? Mira, el último dato no lo tengo, pero aproximadamente ya seguramente estamos superando el 70% con uh-huh. una dosis. Un buen porcentaje. Sí. No, venimos muy bien, venimos igual o por encima de la media provincial. Y en ese sentido creo que prácticamente todas las ciudades de Córdoba han ido al ritmo de que han recibido la vacuna. Así uh-huh. que estamos muy bien. Bueno, sí, no tenemos un buen resultado en los jóvenes menores de 18 años. Hay una cierta resistencia o miedo que todavía no ha sido, digamos, muchas las consultas para querer vacunarse. Uh-huh. Bueno, intendente, queremos agradecerle este ratito con anexado. Nos parecía muy importante lo del centro de estadísticas, porque, bueno, vos lo decías recién, es la segunda localidad en la provincia. No teníamos el dato de Villa María, así que nos pareció una iniciativa muy importante, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos ahí en la región de Sierra Chica. Gracias. Hasta allí las palabras de Luis Picat, quien es intendente de Jesús María. Bueno, con esta novedad, Tucu, que tiene que ver con un centro de estadísticas. Él lo decía, es la segunda localidad, hay otra ya en Villa María. Nos parecía algo distinto, ¿no? Y muy importante porque tener un relevamiento lo más fiel posible a la situación de tus ciudadanos es súper importante para, como decíamos también, tomar decisiones que realmente los beneficien. Y no solamente al gobierno de turno, sino a otras organizaciones que estén velando por la sociedad, ¿no? ¿Qué es eso? Otros partidos políticos que se quieran desmarcar, sí, trabajando por fuera del oficialismo pueden hacerlo, u organizaciones sociales, ONG y demás que quieran contribuir a un sector, tienen datos fidedignos de la situación de la zona, ¿no? Sí. Y creo que la información es poder. Totalmente. Y te permite, aparte, poder actuar sobre una necesidad puntual también. Uh-huh. Sin duda. Y real. 4 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Ahora nos metemos en canciones. Mira, un clásico. Roxette. Love.